Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Oyentes, acá estamos con Oiga Olga y tengo nuevos compañeros. Sí, tenés un nuevo equipo hoy, por el día de hoy. Hola Tata, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, un saludo para allá, para el otro lado, a los que están del otro lado. Sí, hoy nos toca y también con quién estamos con. ¿Con? Angelina. Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. La primera vez que estás. La primera vez. El Tata es como asiduo. Yo soy el fichín que se mueve. Cuando hay alguna ausencia, me mueven a mí y yo paso a ser un columnista ayer. Claro. Parte de la conducción. Pero bueno, le mandamos un saludo, ¿no?, muy grande a Gonza y a Cami, que hoy brillan por su ausencia, pero le mandamos un saludo muy grande. Obviamente. A los dos y acá a Rodo y a Antulio, que está operando el Oiga Olga. ¿Cómo andan, chicos? La verdad que estamos muy bien. La verdad, bien. Muy lindo día de sol. La verdad, ¿no? Un día de sol. Semiprimaveral, digo. Sí, es verdad. A mí me sonó eso. Yo iba caminando por la calle, uno va pateando la calle y la verdad es que uno sentía que hoy estaba como... Sentía este, no es el mismo abrigo que tengo que llevar todos los días. Me siento muy abrigado, medio desubicado sentía uno con el tiempo hoy. Pero bueno, viene bien y viene lindo para cortar un poco invierno, la racha un poco de frío. El invierno, sí, tal cual. El viernes pasado estuvo muy áspero, la verdad. Fue terrible. Inmundo, un frío atroz. Frío polar, espantoso. Así que bueno, ¿qué tenemos hoy para el programa? Muchísimas cosas. Tenemos muchísimas cosas. Tenemos a Virginia Iliarucci, que es una periodista que nos va a hacer un informe sobre el juicio Circuito Camps y sobre el fallo histórico contra Videla por la apropiación de bebés en la última dictadura. También vamos a tener a Ramón Taruela, que es escritor y tiene una editorial independiente que se llama Mil Botellas y nos va a contar las novedades literarias de su editorial. Bueno, exactamente. Muy bien. Y estuvimos cubriendo acá desde el Olga también hoy un nuevo evento que se hizo en relación al que venimos siguiendo, que es, están las escuelas de arte de la Plata, la escuela de danza folclórica tradicionales, la de teatro y la de clásica tomadas. Nos está dando clase, así que bueno, vamos a estar ahí después pasando un par de audios que estuvimos recopilando en la movilización. Y bien, sí. Y recordemos que esta semana los alumnos de la Escuela de Danzas Clásicas, de la Escuela de Folclore y la Escuela de Teatro se movilizaron para pedir, bueno, condiciones dignas para poder cursar. Y el escritor que hoy nos va a acompañar también es docente de la Escuela de Folclore, así que nos puede dar un pantallazo de cómo está la cosa. Bueno, fantástico. Y Tata, vos, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar? Sorpresa. Ah, me encantó. Sorpresa no, pero viene más allá de esto de lo que escribíamos, ¿no? Del día de hoy, un poco más digno de pasearse, de caminarse. Hablando, ¿no?, en cuestiones climáticas. Sí, sí. Hoy vamos a ir con algo bien caribeño. Esa, bueno, me encantó. Y volvemos a lo cubano. Volvemos a lo cubano. Estamos ahí decidiendo entre si lo andino, lo cubano, pero dijimos no. Vamos a aprovechar el día y si hubo algo de calor no en el ambiente. Un poquito de calor. No lo vamos a tirar abajo, no vamos a poner algo mucho fantástico. Más fresco, ¿no? Y, sino que vamos a ir con algo bien caribeño. Fantástico, aguante Cuba entonces. Vamos con un temita musical y ya volvemos. Esta noche Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Bueno, ya estamos en Oiga Olga. Vamos a contarle un poco a la gente, que ya lo venimos contando, pero para refrescar memorias, cuál es el estado de las escuelas de arte de La Plata. Están sin clases. Danzas tradicionales, está sin clases desde el principio de año porque les clausuraron el edificio. Estuvimos la semana pasada con algunas chicas que cursan en la escuela, que nos estuvieron contando. Y que vinieron al piso, ¿no? Vinieron al piso y nos estuvieron contando, sí. Ahora el tema es que les ofrecieron un nuevo edificio en la calle 17, 40 y 41. El tema es que tienen que acondicionarlo para que justamente los chicos puedan retomar sus clases. El hecho es que no saben cuánto tiempo le va a llevar a... Sí, y que muchos ya tienen miedo, digamos, de esto, de que el año esté perdido, de que no puedan terminar de cursar, de que no puedan terminar sus carreras. Muchos estudiantes que están desde el principio de año sin poder cursar, gastando plata. La verdad que una situación muy triste. Y hoy estuvieron algunos compañeros acá de Olga acompañando. Ahí hicieron una especie de festival en 54 entre 7 y 8, los chicos de danzas. Y creo que eran las tres escuelas juntas, ¿no? ¿No? De danza, nada más. Bueno, los chicos de danza, tengo entendido que la escuela de teatro en estos momentos está en la asamblea decidiendo a ver si sigue la toma de la escuela o no. Y vamos a escuchar uno de los audios. Hay un montón de cargos docentes que no se han cubierto. Eso quiere decir que durante todo el año tiene que llevar... Bueno, estamos acá en 54 entre 7 y 8 con Aldana y Amparo de la Escuela de Danzas. Acaba de terminar la clase abierta de danza afro. Así que bueno, cuéntenos cómo estuvo eso y un poco en qué consiste la movida, qué es lo que están reclamando. Sí, la clase estuvo buenísima, nada, mucha gente, buena energía, y las clases abiertas, la movida que estamos haciendo es un poco sacar a la calle la escuela de danza, que muchos vecinos no la conocen, con algunas cosas que se hacen adentro de la escuela, como la clase de danza clásica que hubo hace un ratito, y otros talleres invitados para movernos desde otros lugares, ¿no? Sí, bueno, lo hacemos todo en el marco de la toma de las tres escuelas artísticas. ¿Cuáles son esas escuelas? Contanos. Las escuelas son la escuela de teatro, la escuela de danzas tradicionales y la escuela de danzas clásicas. Son tres escuelas artísticas. ¿Y en qué direcciones están ubicadas? La escuela de danza clásica está en 54-78, la de danzas tradicionales en 7-59 y Plaza Rocha. Y la escuela de teatro está en 51, entre 3 y 4. Exactamente. Bueno, en el marco de la toma nosotros tomamos las tres escuelas reclamando lo que hace años nos vienen prometiendo y no cumpliendo, que son edificios dignos para las disciplinas que nosotros practicamos, que son disciplinas en general de movimiento, que necesitan mucho espacio. Y bueno, funcionamos todos en unas casonas viejas que aparte se están viniendo abajo. Y bueno, nosotros reclamamos edificios dignos para nuestras actividades y reclamamos... También la creación de un polo artístico, donde estén las tres escuelas acá, unificadas. Bien, ¿y hasta el momento han obtenido alguna respuesta? ¿Cómo van las gestiones? No, el miércoles, bueno, hicimos una movilización y nos recibió gente de la Dirección General de Artística y gente de Infraestructura. Pero bueno, ellos no son los que resuelven la situación, no son los que toman decisiones, o sea que simplemente pudieron escucharnos y decirnos algunas cosas, pero no darnos ninguna solución concreta. ¿Hasta el momento ha habido alguna promesa de algún edificio? Sí, hubo dos promesas que, bueno, de cada escuela vio los planos. En el año 2007, sí, 2005-2007 fue un proyecto que cayó y el año pasado hubo otro proyecto que cayó este año. Y ahora hay una nueva promesa, se podría decir, de un predio en el bosque, lo cual, digamos, sabemos que es absolutamente inviable y que aparte no nos parece que esté bueno que se destruya el bosque para construir ningún tipo de edificio, así sean nuestras escuelas. Nosotros venimos luchando hace un montón por esto, porque cada cambio de gestión se cae en nuestros proyectos, o sea que no vemos voluntad política y no vemos seriedad en lo que prometen. Y bueno, ¿cómo van a seguir con este plan de lucha? ¿Cómo ven el panorama en general con el tema de los recortes en la provincia? Sí, bueno, nosotros empezamos ahora a articular, bueno, primero entre las tres escuelas, los alumnos, el alumnado, y ahora, bueno, estamos coordinando también con los docentes, también entendemos, bueno, los problemas que tienen todos los trabajadores con el recorte salarial, o sea, con... Sí, recorte salarial, recorte en general, ajuste en general, y bueno, específicamente con el tema de los aguinaldos. Nosotros, o sea, la respuesta que también, las excusas que nos dieron el día que fuimos el miércoles, que la provincia estaba incendiada, cosa que es una vergüenza que nos digan eso como una excusa. Y bueno, nosotros sabemos que somos parte de ese incendio. Sí, la idea es sostener, ¿no? Sostener esto que se fue formando entre las tres instituciones y, bueno, afianzarlo cada vez más y mantener la lucha hasta que se cumpla lo que se promete. Bueno, ¿y habrá alguna nueva actividad pública, movilización o algo por el estilo a la que puedan convocar? Sí, después de las vacaciones vamos a estar, seguimos en lucha, vamos a seguir saliendo a la calle. Todavía, bueno, nos quedan instancias de asamblea para coordinar eso, pero sí, sabemos que sí, que vamos a seguir en pie de lucha y, bueno, tenemos también la medida de la toma, nuestra estrategia. ¿Y cómo sigue la actividad hoy acá? Bueno, ahora vamos a tener un taller de capoeira y luego van a venir dos bandas, una que se llama Edipo Rock y la otra de La Tierrita, o un rejunte de La Tierrita. Bueno, chicas, muchas gracias y cuenten con nosotros para lo que sea. No, muchas gracias, gracias para ustedes que nos prestaron el sonido hoy también. Gracias. Bueno, y ahí estábamos escuchando a las chicas de la escuela. Sí, no, qué grave esto, todo este tema de, no, del recorte presupuestario en general, ¿no? Digamos a lo que son las escuelas de arte en ese sentido. A lo que es el arte, como siempre queda en un segundo plano. Queda relegado. Queda relegado. Sí. Siempre en esa, por ahí, esa visión que se tiene en general, no, socialmente no. La sociedad necesita de ingenieros, economistas y abogados, pero los artistas. Ese rol siempre queda en un plano secundario, ¿no? Tal cual, y cómo las falencias y las necesidades que tienen este tipo de instituciones se van emparchando, ¿no? Se van poniendo como parches. Y esto que decían me parece que es importantísimo, lo de las promesas, ¿no? Que es lo que hablábamos en el también podemos recordar que en la escuela de danzas folclóricas funciona la escuela de estética, o también. Sea que no solo afecta a un nivel terciario, sino a los niños que van a contraturno a esta escuela de arte. Sí, el arte en general, esto que decía el Tata recién, ¿no? Cómo está relegado y cómo vienen hace años prometiendo para que vamos, los alumnos se queden tranquilos. Bueno, tienen un problema, quédense tranquilos, van a tener un lugar nuevo, quédense tranquilos, el año que viene prometemos, firmamos, como tratando de emparchar con promesas que nunca se cumplen, una situación que, bueno, por suerte, este año los chicos se organizaron, se juntaron, me parece que era importante esto, y cuando salieron a la calle, a la calle, les preguntaban cuál era el plan de lucha y ellos dicen, el plan de lucha, bueno, vamos a seguir igual y vamos a seguir con esta fuerza y organizados hasta que se cumpla con lo que se prometió. Entre las cosas que se prometieron está el polo artístico, que es una, yo he visto los planos, es una escuela del futuro. Vos la ves y decís, ah, divino, no vamos a estar todos los que estudiamos arte. Una escuela muy grande donde se aunan las tres escuelas que están funcionando por separado, ahora que serían teatro, danzas tradicionales y danzas clásicas. Sí, lo terrible es en general el recorte que se le hace a todo lo que es educación, ¿no? No solo. No, y esto, este, ¿no? Que vengan y te digan, la provincia está incendiada, ¿no? Algo así, le dijeron, cuando en realidad es un derecho. A ver, no. Que me parece que los chicos lo tienen muy claro y que no lo están negociando, pero están haciendo una carrera, hay gente que estaba por finalizar su carrera, por finalizar la carrera docente, por finalizar su carrera de bailarines, de. Y bueno, no, este año no lo van a poder hacer. Y se excusan, no es una excusa. Y creo que los chicos lo entendieron también así, no se negocia. Y está fantástico que no se negocie, sobre todo con el futuro de uno, ¿no? Tal cual. Vamos a escuchar el spot de la Escuela de Danzas. Y artística de La Plata, tomamos nuestras escuelas. Basta de compromisos incumplidos por políticos de turno. Porque estamos cansados, nos organizamos. Edificio digno. Compromiso público de los proyectos. Designación de cargos docentes y directivos. Validación de los títulos a nivel nacional. Por todo esto nos movilizamos el miércoles 11 de julio a las 11 horas desde Plaza San Martín. Por la dignificación de la educación artística y en defensa de la educación pública y gratuita,

con esa florcita de cumbión. Bien, estamos de regreso en Oiga, Olga. Ahora sí. Y vamos a hablar con una periodista de Radio Universidad, que además es amiga, que se llama Virginia Iliaiuchi, que nos va a comentar las últimas novedades sobre el juicio Camps y sobre el fallo histórico en el último juicio sobre apropiación de bebés de la última dictadura militar. Hola Virginia, ¿nos escuchás? Hola Angelina, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Vir? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. ¿Ustedes? Bien. ¿Pasando frío ahí, no? No, estamos acá de lo más cálidos. Bueno, Virginia, te agradecemos muchísimo. Sofía te habla. ¿Qué tal, Sofía? Un saludo para vos y para Matías también. Bueno, muchísimas gracias. Y por supuesto, haciendo este trabajo, lo que necesiten, siempre a disposición. Muchas gracias. Bien, mil gracias, Vir. Bueno, ¿qué nos podés contar sobre las novedades del juicio Camps, Vir, que lo estuviste cubriendo las últimas semanas? Bueno, el juicio en este momento se encuentra suspendido por el tema de la feria judicial. Por ahí vamos a hacer una pequeña síntesis. El juicio comenzó el 12 de septiembre del año pasado. Se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal número 1 de aquí de La Plata, que está ubicado en la calle 4 entre 51 y 53, en la sede de la ex AMIA, y está presidido por el doctor Carlos Rosansky. Y es un juicio que se lo denomina Circuito Camps porque se van a tocar los delitos de lesa humanidad cometidos en 6 centros clandestinos de los 29 que conformaban el circuito. Es decir, el circuito Camps es el área de influencia que tenía quien fuera el jefe de la policía bonaerense durante la dictadura, Camps, precisamente, y en este caso se están viendo los delitos cometidos solamente en 6 centros clandestinos. 3 están en nuestra ciudad, que es la Comisaría Quinta de La Plata, el Destacamento de Arana y la Brigada de Investigaciones de La Plata, que funcionaba en calle 55 entre 13 y 14, ya no está más el edificio ese. Y también la subcomisaría de Don Bosco, llamada Puesto Vasco, el Comando de Operaciones Tácticas 1 con asiento en Martínez y la Brigada de San Justo. Se van a tocar las situaciones vividas por 281 víctimas y el juicio arrancó, decíamos, en septiembre con 26 imputados. Entre ellos, uno de ellos es un civil. Hay militares, hay policías de la provincia de Buenos Aires y un civil. En el transcurso del juicio, en realidad este año, a comienzo de este año, fallecieron 2 de los imputados, Alejandro Agustín Arias Duval y Rubén Oscar Páez, que, bueno, los dos, bueno, además de ser muy grandes, tenían enfermedades y murieron sin condena. Aproximadamente se calculaba 500 testigos que iban a pasar. Iremos por los... Mira, el cálculo, serán 300 testigos en este momento. No vamos a llegar a 500, pero es una cantidad importantísima de testimonios entre sobrevivientes, familiares y hijos y nietos recuperados que han pasado por el estrado de este tribunal a dar testimonio de lo que padecieron sus familiares o ellos mismos. Hasta ahora lo que se han tocado, se comenzó el año pasado, sobre todo por el tema de los hechos ocurridos en la casa de calle 30, entre 55 y 56, estamos hablando de la casa de Daniel Mariani y Diana Teruggi. Ustedes recordarán, bueno, hoy es una casa de la memoria, y de allí, además de ser asesinada Diana y 4 militantes más, es de donde se robaron, aclaran ahí, Diana Teruggi, que es la beba que tan intensamente es buscada durante estos 36 años por su abuela Chicha Mariani. Ese caso llevó bastante tiempo, también se tocó varias audiencias, quiero decir, se estuvo tocando el tema de la llamada Noche de los Lápices, ese operativo ocurrido en septiembre de 1976, en el cual fueron secuestrados por lo menos 10 estudiantes secundarios de esta ciudad, de los cuales 7 continúan desaparecidos. las privaciones ilegales de la libertad ocurridas en el destacamento de Arana, en la comisaría Quinta y la brigada, que funcionaban como un mini circuito en nuestra ciudad. Y lo que estamos transitando en este momento del juicio es lo que ha ocurrido en Puesto Vasco y en Coti Martínez, y puntualmente uno de los casos que concita mucha atención en la gente, en la prensa y a nivel nacional, es porque en Puesto Vasco es donde estuvieron detenidos Jacobo Timerman, el periodista, y también los integrantes del grupo Graiver, que fueron secuestrados y torturados y mantenidos cautivos. En principio, lo que se supone, lo que se está tratando de probar, con la intención de la última dictadura y algunos empresarios de quedarse con las acciones de Papel Prensa. Este es un tema que tiene mucha actualidad porque, de hecho, hay un juicio que se está llevando adelante, hay una causa judicial y involucra a los directivos del diario Clarín y del diario La Nación. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, pasaron muchos testigos, la verdad que con descripciones desgarradoras de lo que vivieron los sobrevivientes. Hubo varios nietos recuperados que pudieron dar testimonio de lo que fue su vida en la mentira, en esa situación de pérdida de su identidad, ¿no? Y cómo fue recuperar su identidad y reencontrarse con sus familias. Se estima que en 2 meses más estarían concluido el pasaje de todos los testigos, y a partir de allí comenzarían las instancias finales del juicio, que tiene que ver con la posibilidad que tengan las defensas y las querellas de presentar sus alegatos, hacer la evaluación de la prueba y finalmente dictar sentencia. Una cosa importante es que en el transcurso de todo este tiempo se han identificado los restos de muchos detenidos desaparecidos, sobre todo los que estaban en la fosa común del cementerio de Avellaneda o de aquí de la ciudad de La Plata, y algunos de esos cuerpos identificados son víctimas en este juicio, con lo cual las querellas ya han elevado los pedidos de, además de los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos y demás cuestiones, se anexe o se agregue el delito de homicidio, porque con la aparición del cuerpo efectivamente se puede dar fe que esas personas fueron asesinadas. Y Vir, ¿escuchaste algo sobre el testimonio de Clara Petracos? Sí, sí, estuve en el testimonio de Clara Petracos. Clara Petracos es una hija de desaparecidos que está buscando a su hermana, Victoria. Clara en este juicio vino a declarar no tanto por su situación personal y su búsqueda, sino porque en el transcurso de esa búsqueda y esa investigación, ella con su tía, que fue quien estaban haciendo esa cuestión juntas, pudieron descubrir algunas cuestiones que tienen que ver con el apropiador de Pedro Nadal García. Luis Antonio Ferián, así se llama. Ellas, entre otras cosas, lo que lograron colectar fueron un montón de partidas de nacimiento, sobre todo de la zona de Quilmes, Avellaneda y Berazategui, de niños cuya partida de nacimiento fue firmada por el médico de la policía Jorge Vergés, que es uno de los imputados, y que de esas 19 partidas de nacimiento que ellas encontraron con la firma de Vergés, por lo menos 3 efectivamente confirman que fueron niños apropiados, que fueron niños nacidos en cautiverio y que Vergés firmó falsamente o de manera trucha la partida de nacimiento de esos niños. Lo que Clara decía es que ellas esas pruebas las presentaron hace muchísimo tiempo atrás, y de hecho hubo algunos funcionarios públicos que ya en 1985 habían presentado la denuncia de esas partidas de nacimiento, y que en realidad la justicia no actuó en consecuencia, y entonces estos jóvenes recuperaron su identidad uno en 1995, en el 1999 o en el 2004, Pedro Nadal García, lo que ellas decían es, si la justicia hubiera actuado como corresponde, Pedro hubiera sabido su verdadera identidad 19 años antes de lo que la conoció, con todo lo que ello implica, ¿no? Tal cual, qué terrible, porque primero, bueno, los militares le quitaron su identidad y después la justicia tardó casi 20 años en devolvérsela. Exactamente, y este es un reclamo permanente. Por ejemplo, Chicha Mariani, que es una luchadora incansable, no sé si, supongo que ustedes la han tenido la oportunidad de conocerla. Sí, por supuesto. Ella tiene 87 años. Está grande, tiene algunas cuestiones de salud, pero bueno, no baja los brazos porque lo único que desea en esta vida es encontrar a su nieta. Y ella en más de una oportunidad ha dicho, a mí el Estado, la verdad que el Estado, estamos hablando más allá de los gobiernos que hayan pasado por él, no he hecho nada por encontrar a mi nieta. Ella hace 36 años que la está buscando, y de hecho, como Chicha, hay 400 chicos más, o sea, 400 familias más que están buscando a esos jóvenes que hoy por hoy continúan viviendo en la mentira, y si no es por la incansable tarea que hacen las abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos que buscan y que colaboran, o la CONADI misma, los 106 jóvenes que se encontraron hasta el momento quizás no hubieran aparecido, ¿no? Eso es una cuestión muy importante y es un reclamo permanente. Bien. Dentro de lo que son las políticas de derechos humanos en nuestro país, que en los últimos años han tomado mucho impulso y se han generado acciones muy importantes como nunca antes se habían hecho, después de las experiencias que veníamos pasando, de las leyes de impunidad y de los indultos, la derogación de esas leyes y el impulso que se le dieron a los juicios y algunas otras cuestiones quizás de tono simbólico pero que son importantes, ayudaron a la búsqueda de la verdad y la justicia, pero todavía hay deudas pendientes, como por ejemplo la aparición de los nietos o la unificación de los juicios, porque Angelina, vos sabés, porque me escuchás permanentemente decirlo, tal cual, los testigos, hay algunos que han declarado 7 veces sobrevivientes, ¿no? Y han declarado en el juicio a las juntas, han declarado en la causa, en el primer juicio llamado Circuito Camps, en el juicio por la verdad, en todos los estrados que los han convocado. Pero para los testigos, cada vez que declaran es volver al calabozo y volver a la sala de tortura. O sea, no es gratuito, no es sentarse y contar nada más. Es recordar y es volver a pasar por esa situación cada vez que lo cuentan. Y entonces esta es una deuda, ¿no? Porque además a este paso... es retrotraerse otra vez a lo mismo. Claro, y además que a este paso no vamos a terminar nunca, de juzgar a los represores, porque además, por otro lado, la mayoría de ellos son grandes y se van muriendo, y a las vistas está, porque nosotros empezamos el juicio con 26 imputados y al día de hoy hay solo 24. Claro, es terrible. De todos modos, lo que se está haciendo es importante, y de hecho en este momento en el país se están llevando adelante 10 juicios de lesa humanidad en distintos lugares del país, en distintas provincias, y de hecho ayer, por ejemplo, comenzó un juicio también, podemos decir histórico, porque es el primero que arranca en la provincia de Jujuy. Esto es muy importante porque esa provincia nunca había conseguido sentar en el banquillo de los acusados a los represores de su provincia, y esto es muy importante. Son 5 causas que se unifican, 43 víctimas, 170 testigos está previsto que pasen, solamente por 4 acusados, porque ese es otro de los temas. A veces se consigue hacer todo el proceso, llegar a juicio, y uno no puede pensar que solamente 4 personas fueran las responsables de llevar adelante la represión en una provincia entera. No, absolutamente, más que hay sea. Un gran aparato detrás. Claro. Pero bueno, estas son las debilidades y lo que resta por mejorar, digamos, en este claramente camino que está bien y que está encaminado, pero bueno, uno bastante siempre quiere se ha avanzado más, tal cual, como has dicho. Claro. Bien. Mil gracias, Vir, por el informe que nos hiciste. Bueno, cuando quieran, aquí estoy para ustedes. Claramente. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme, Vir. Un beso. Así, para todas las chicas y chicos, con esa florcita de cumbión. Bueno, la verdad, un informe muy bueno. Le agradecemos muchísimo su colaboración a Virginia. Nada, bueno, había muchas cosas interesantes, ¿no? Esto que decía de poder aunar los juicios y de que los testigos no tengan que atravesar, testificar 7, 8 veces. Una y otra vez volver a pasar por lo mismo, sobre todo que convengamos que no es nada grato. Y que hay que cerrar ese capítulo de una vez por todas como país y por cada uno, ¿no? Sí, Tata, no ibas a decir nada. No, lo que me parecía también importante, más allá de que había algunos casos de con mayor renombre dentro de lo que es el circuito CAMS, es que esto es lo que hace hincapié, ¿no? Sigue habiendo 400 personas que no conocen su identidad, privadas de un derecho primario y básico, y me parece que hay que seguir luchando y que sobre este todo tipo de cosas son un avance, pero bueno, también esto que sigue diciendo, seguir marcando las falencias y donde la justicia no sigue funcionando como tiene que funcionar. Aunar los juicios es una necesidad, me parece que es algo importantísimo, y ese tipo de luchas y ese tipo de cosas son importantes, y esto que decía de que hay gente que ha estado privada de su identidad, no solo por las atrocidades que se cometieron en la dictadura militar, sino porque después la justicia durante 20 años no funcionó como tenía que funcionar. Exactamente. Bien. Bueno, ¿vamos con un tema para cerrar el bloque? La procesión que murió hace un siglo camina zombie en círculo del sentido. Así es que apagan la chispa, agota posibilidad. Cierra el brote, si se cae no ciega. La procesión acelera y se marea. Asfixia en aire los hombres cartuchera. Así es que apagan la chispa, agota posibilidad. Se cierra el brote, si se cae no ciega. Me puedes convencer, me puedo deshacer. Y quiero hacer crecer. La procesión se murió hace un siglo. Camina zombie en círculo de sentido. Así es que apagan la chispa, agota posibilidad. Cierra el brote, se seca y no ciega. La procesión acelera y se marea. Asfixia en aire es hombre cartuchera. Así es que apagan la chispa, jota posibilidad. Se cierra el brote, se seca y no ciega. Me puedes convencer, me puedo deshacer. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes.

Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja bien. A veces sin rumbo con la de amor. Voy a buscarte, espero aquí o mejor. Miran otros ojos alrededor. No creo que alguien pueda robarme este amor. Más de 10 años, más que los vientos, más sin dolor. No creo que alguien pueda. A veces sin rumbo con la de amor. Voy a buscarte, espero aquí o me voy. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Bueno, y acá estamos en el bloque de música de Oiga, Olga, el bloque manejado, dirigido por nuestro compañero acá, ya asiduo del programa, el Tata. El Tata, ¿no? Sí, ya es así, como un vitalicio de acá el programa. Contanos, Tata, a ver con qué nos vas a deleitar. ¿Con qué voy a deleitar? Es como suena a cocina la esta columna, diríamos. Culinaria, ya hemos hablado de esto, ¿no? Sí, hemos hecho comparaciones. Hicimos comparación otra vez con el tema de los quesos. Sería una cosa original, quién sabe si en un futuro podemos hacer unas combinaciones de músicas y cocinas o algunas recetas también. Como para combinar, por ahí diríamos dos placeres de la vida, ¿no? Como es disfrutar música o tocar música. Y morfar, lógicamente. Bueno, vamos a empezar a los hechos, ¿no? A lo que nos trae hoy aquí. Además, bueno, más que allá. No quisiste adelantar nada, nos ibas a sorprender. No quise adelantar nada, pero es un juego, una picardía en realidad. Lo que vamos a presentar hoy es el cha-cha-cha. Cha-cha-cha. A uno le suena siempre a Fredo Casero, pero no. A Capusotto y Alberti. Con saborido de atrás y todo eso que en los años 90 realmente fue como una caricia al alma entre tanta porquería televisiva, a mi parecer. Pero el cha-cha fundamentalmente es un género musical que nace en los años 50 en Cuba, cubano, y lo creó el flautista, compositor y director de orquesta Enrique Jorrín, se llama. Mira. Así. Él va pasando de distintas orquestas, ¿no? Esto por ahí, el cha-cha-cha, uno por ahí siempre le ve como esta relación, ¿no? Esas mezclas con el danzón. En un momento dirá este señor que es como un neodanzón lo que él crea. incluyendo violines e instrumentos orquestales, pero bueno, obviamente uno no se imagina una banda de una orquesta de música clásica, sino realmente no pierde ese calor y ese ritmo no movido propio del Caribe. Claro. Así que podremos salir directamente con un temita, porque para no aburrir. Sí, para salgámonos más. Acá estábamos escuchando cha cha cha. Cha cha cha, sí, la verdad vinimos demasiado movidos y no terminan saliendo las palabras, pero bueno, son cosas que pasan, somos seres humanos y tenemos nuestros días, ¿no? Un datito más sobre el cha cha. La instrumentación típica fue retomada lo que es el danzón. Veníamos hablando del neo danzón que Enrique desde comentaba que había creado un nuevo género, lo había titulado así. Y también, ¿no?, mucha influencia de por ahí lo que es el mambo, que después se termina combinando lo que es el son cubano en general. Y se toca con lo que se llama una agrupación musical que se llama charanga francesa. O sea, esto viene mucho de todo el mestizaje a partir de las colonizaciones y de lo que es la guerra de independencia de Haití. Los instrumentos particulares de estas orquestaciones, si quieren, son una percusión, que es por ahí la típica, la generalmente uno escucha en ritmos caribeños, el piano, el bajo, la flauta y una sección de cuerda, que esto es por ahí la diferencia por ahí mucho más grande, ¿no? Hay otros como el género como el mambo que predomina mucho más los vientos, mientras que acá también, bueno, incorporan y le dan mucha presencia a lo que son los violines, por ejemplo. Claro, escuchábamos, sí. Dentro de los grupos más importantes tenemos quien escuchábamos recién, que era la Orquesta América. Realmente se llaman orquesta algo, ¿no? Orquesta claro. De algo. Justamente son orquestas. Las charangas son orquestas. La Orquesta Aragón, que es quien vamos a escuchar el próximo tema, y la Orquesta de Enrique, justamente, claro. Que es quien también ha pasado y ha transitado por estas distintas orquestas. ¿no? Pues estas charangas que se iban formando son músicos que han pasado de uno a otro, han sido directores. Así que estaría bueno escuchar un poquito de lo que es la Orquesta Aragón, que justamente nos va a dar no mucho el más de lo que es necesario. El cachengue necesario para seguir hablando. Para seguir adelante. Las clases del cha-cha-cha las vamos a comenzar. Aquí se enseñará el baile del cha-cha-cha. El profesor se encuentra aquí. El profesor le ayudará. El profesor se encuentra aquí. El profesor le enseñará. Uno por uno los voy a calificar. Los voy a ver si bailan bien, los probaré. Todo depende cómo baile usted. Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a bailar con el compás del cha-cha-cha, del cha-cha-cha. Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a bailar con el compás del cha-cha-cha. Las clases del cha-cha-cha las vamos a comenzar. Aquí se enseñará el baile del cha-cha-cha. El profesor se encuentra aquí. El profesor le ayudará. El profesor se encuentra aquí. El profesor le enseñará. olga.vasquez.cultural@gmail.com. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Andamos bajo un techo de terror, fichando puro suelo, tanteando qué decir y a quién papear, jugando siempre despertar, despertar. Despierta, despierta. De día es la vergüenza de no estar, de caretear, soñar. De día es traje, tranza y todo, todo, todo mal. De noche respiras. Una mueca te dibuja esa nueva cara, con ojos que Oiga Olga, estamos en el aire con Ramón Taruela, escritor e integrante de la editorial Mil Botellas. Hola Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Acércate más al micrófono. Bueno, ahí está. ¿No te escucha? Está bien, está bien. Genial. Ramón, contanos sobre los orígenes de la editorial. ¿Si querés? Sí, sí, si vos genial. Querés. Sería sí, fantástico. Sí, nosotros somos un poco, nosotros pues somos dos en la editorial. Somos un poco el resultado de una serie de un contexto, digamos, editorial, cultural que se dio en Argentina, que es producto de los años 90, es decir, así como se han formado, digamos, oligopolios en diferentes rubros económicos, pasó también el mundo editorial. El mundo editorial en los años 90, sobre todo más hacia fines de los 90, comienza a concentrarse el mundo editorial, concretamente en tres o cuatro grupos, que casi todos son porque siguen estando, de capital español, lo cual, digamos, oligopólicos, no digo bien. Sentido, porque no hay uno solo. Y bueno, empieza de alguna manera a restar lugar a editoriales o a editoriales independientes, o editoriales no independientes, sino, digamos, que de alguna manera podían o pautaban diferentes voces. Vos estás con una sola socia en la actualidad. Sí, sí, bien. Yo diría compañera más. Con que una socia. Compañera o integrante. No somos una empresa. De Mil Botellas. Sí, sí, bien. Sofía. Y bueno, eso pasa en los años 90, como te decía, y hacia el 2001 más o menos, surge una serie de editoriales independientes, algunos con mayor dinero que otros, eso a veces no es un detalle menor. Y bueno, nosotros surgimos en realidad en el 2007, es decir, un poquito. Pero bueno, en ese más o menos desde el 2001-2002 comienzan a surgir varias editoriales independientes que de alguna manera surgen de alguna manera como para. De alguna manera para hacerse un lugar dentro de lo que es este nuevo panorama editorial. Bien. Concretamente los grupos económicos son El Planeta, Sudamericana, Alfaguara, Norma, que es un grupo colombiano. Bueno, es decir, comienza, como te decía recién, a armarse grupos oligopólicos muy fuertes que, insisto, empiezan a cooptar y a fusionarse en editoriales que antes tenían de alguna manera la posibilidad de ciertas voces alternativas y que bueno, eso se empieza a cerrar. Si ahí surge una cantidad de editoriales independientes y nosotros estamos ahí. Ahí, muy bien. Si tuvieras que describir el perfil de Mil Botellas, sí. ¿Con qué palabras lo harías? No sé, me parece que no hay un perfil único. Yo creo que lo que buscamos todo el tiempo es digamos, mantener un estilo, mantener ciertas pautas que para nosotros, digo, en ese sentido comparto esta opinión con Sofía, para nosotros es lo que de alguna manera son los requisitos de una buena literatura, es decir, historias originales, bien escritas, con cierta intención, digamos, con cierta intención, digamos, de contar una historia, básicamente, no el relato por el relato. Y después, bueno, obviamente con un... Yo creo que la editorial tiene un claro contenido ideológico. ¿Cuál sería? Me parece que contar algo, digamos, que de alguna manera esté marcando la disconformidad, ¿no? Con bueno, que muestre una visión de mundo en algún punto. Sí, sí, no directamente, no explícitamente, obviamente la buena literatura claro, creo que es implícita. Y creo que bueno, eso es un poco lo que buscamos, desde las novelas policiales que estamos editando hasta Bruno Petroni, que es un autor nuevo de Buenos Aires, que es un libro de cuentos que es excelente, que es una cosa medio entre fantástico y futurista, una cosa rara, hasta, no sé, las novelas de Bernardo Cordon, que es un autor muy conocido en los años, fue muy leído en los años 40, los 60, 70. Así que bueno, un poco ese es el perfil de alguna manera de la editorial, que intenta, insisto, rumbear, digamos, con una estética propia. Entonces claramente tienen un perfil definido y un criterio de selección a la hora de tomar qué editar y qué no. Sí, de hecho no nos interesa tanto el tema de las ventas. Sí nos interesa porque nosotros vivimos de las ventas, básicamente. Claramente. Pero lo que te digo es que nosotros no editamos un libro que nos parezca, que no nos guste, básicamente, eso para ser bien claro. Siempre buscamos una estética que nos interese, que nos convoque, que nos conmueva y que te llame, sí. Y después tenemos digamos, de alguna manera, la editorial tiene como dos perfiles, hablando de perfiles, que es un poco, bueno, editar autores nuevos, no digo jóvenes, sino nuevos, hay autores que vienen escribiendo hace mucho y que no tuvieron lugar en las para editar, y después editar, digamos, lo que nosotros llamamos rescates, autores o libros, digamos, que están olvidados, de autores que para nosotros vale la pena que estas nuevas generaciones vuelvan a leer, ¿no? En el caso de Bernardo Cordon, Rafael Barret, el libro de Juri, una novela de Alberto Banasco que es hermosa, bueno, que la reeditamos el año pasado. Es decir, de alguna manera también tenemos ese costado, ¿no? Empezar a rescatar. Abelardo Castillo decía algo que es muy interesante, la literatura argentina, el olvido es parte de la historia de la literatura argentina, ¿no? Y bueno, nosotros intentamos un poco emparchar esa, ¿no? Esa cuestión del olvido, ¿no? Bueno, intentar reeditar autores que inmerecidamente están olvidados. Bueno, es un poco también de los movimientos históricos de la literatura argentina, pasa eso. Quizá en la literatura universal. ¿Valores destacás de Mil Botellas? No sé. No sabes, fantástico. Lo que rescato me parece que es el... No sé, me parece que hay dos cosas concretas, bueno, ahora hablo en serio. No, es el tema del empeño que tenemos, las ganas y el placer. Qué sé yo siempre digo que el día que no tenga más placer con la editorial la voy a dejar, y bueno, y creo que al contrario de lo que a veces uno puede pensar desde la adversidad a mí me genera desafío, me genera más ganas, y bueno, por más que uno después patalee y todo eso, creo que la editorial de alguna manera también eso, yo creo que es un valor, son virtudes, ¿no? Es decir, este empecinamiento, este empeño por querer bueno, seguir trabajando con una estética nuestra, y me parece que por otra parte hemos logrado algunas, no sé, algunas cuestiones que son importantes, sobre todo nosotros surgimos de la nada, ¿no? Es decir, literalmente desde abajo. Y creo que una de las virtudes es eso, seguir trabajando. No se pueden. Entonces, si rescatás un valor. Ah, que sí, es ese. Sí. Yo creo me parece eso, poder combinar el trabajo, el esmero, poder a veces sortear, no sé si sortear, poner el pecho a la adversidad y seguir trabajando con placer, que para mí, tanto mi trabajo como escritor, como bueno, como mi lugar de editor, siempre lo hago con placer, y bueno, el día que no sé, no tenga más placer por eso, creo que. Lo vas a abandonar. Sí. Bien. ¿Y realizan algún concurso literario? No. Se edita lo que a ustedes les parece. Sí, en realidad lo hemos pensado varias veces, pero la verdad que quizá en algún momento sí. No sé, por ahora no lo pensamos. Básicamente, algo concreto, nos está llegando cada vez más material para leer, sí. Material de autores en la mayoría inéditos, y realmente ya con eso tenemos mucho por trabajar. La verdad que tenemos un material acumulado que además nosotros queremos dar respuesta por sí o por no, y ya de por sí eso nos genera un trabajo que bueno, que es mucho lo que tenemos acumulado, básicamente. Entonces, y nos está llegando cada vez más material, diría razón de uno o dos trabajos por semana. Muchísimo. Sí. Así que es mucho laburo, mucha lectura. Bueno, a veces uno lee y bueno, lees en un libro de cuentos, tres cuentos y no te gustan, y ya no tiene mucho sentido. Claramente les responden que no. Sí, por supuesto. Sí. A veces a uno lo toman mal, a veces lo toman bien, a veces no te responden. Claro. Que bueno, pero. El lenguaje del oficio. Sí, hemos aprendido, sí. Sí, eso también es un poco un aprendizaje, pero el tema del concurso literario lo hemos pensado por ese lugar. La verdad que si ya de por sí, digamos, todo este trabajo que tenemos acumulado ya es mucho para para pensarlo, bueno, con un concurso literario que te llegaría de una cantidad el triple o más todavía que... Solo, encima siendo solo dos los miembros. Y aparte, una cosita que vale aclarar, nosotros no vivimos de la editorial. Claro. Nosotros no, yo vivo de otra cosa, yo trabajo de otra cosa, Sofía lo mismo, nosotros vivimos de, bueno, de trabajos como cualquier que ser humano. Que tienen de comer y hacen por placer lo de la editorial. Sí. Como todos. Y lo editorial, lo bueno es que se mantiene sola, digamos. Sí, la editorial es un poco un mercado de internismo, digamos. Exacto. Es decir, la editorial... Todas las ventas que tenemos de los libros van al pozo y así seguimos editando y bueno. Contame, ¿en qué ferias se han presentado con la editorial? No muchas, la verdad que no muchas, es más, muy pocas. Hemos estado, no sé, en la feria de Hurlingham porque nos invitan, porque Isaac nos quiere, nos da un lugar, un stand, nos da gratis el stand y bueno, vamos hasta Hurlingham que son 3 horas y media de viaje. Bien, solo en esas. No, en esa, después en alguna feria hemos estado por ahí, pero no... No más que nada, no porque no nos interese, nos gusta. De hecho, económicamente nos conviene si no nos cobran el stand. Lo que pasa es que el tema de las ferias es que vos tenés que dejar... yo tengo que dejar trabajos, qué sé yo. Yo no puedo dejar la docencia, los talleres, y entonces eso es un tema, digamos. No, Sofía lo mismo, así que cada vez que hay una feria, si podemos acomodarnos, vamos, y si no, bueno, no, no va. Y además también en las ferias, en la mayoría de las ferias se cobra. Entonces también las ferias, digamos así, de libros tradicionales se cobran. Entonces a veces no nos conviene. ¿Sí? No, porque es un canon impagable. Sí. A veces son pagables, pero no nos conviene. Nosotros no somos de vender mucho, así que... Pero bueno, es un lindo espacio igual la feria. A mí la feria Burlingame es un lugar que me gusta, que vamos siempre, porque ya, bueno, ya somos medio... Ya es el tercer año que vamos y bueno, nos gusta. Entonces, bien, contame sobre las novedades que han editado últimamente. Lo que hemos editado ahora es una novela policial de Martín Malarro. ¿Cómo se llama? Carne Seca, que es una novela, es la tercera novela de Martín. La segunda novela la hemos publicado también, la ha publicado por la editorial, que se llama Calibre.45, que es una novela que está agotada. La verdad que es un lindo dato, porque que se agote un libro nuestro es un mérito. Y Carne Seca es una novela policial, es una novela clásica policial, al mejor estilo Chandler, al mejor estilo Vázquez Montalbán, donde hay un detective, Mariani, que es una especie de lumpen sin ideología, un tipo bastante desagradable. Bien. Qué bueno que a veces en esas cosas de la vida rara se encuentra con hechos y situaciones históricas de la historia argentina que en este caso, por ejemplo, le toca por azaro, por una cuestión azarosa, se encuentra con un grupo que festeja todos los 2 de agosto, que es la fecha del nacimiento de Videla, a festejar, y es un grupo que tuvo una colaboración con es un grupo civil que tuvo una colaboración con la última dictadura militar. Así que bueno, esto es una novela policial política muy fuerte, con un contenido muy fuerte político, pero con una estructura narrativa de policial. El detective se va encontrando con situaciones, con muertos, uno tras otro, y está ambientado además en estos años. Es decir, de alguna manera retorna a los 70 a partir de este grupo de ancianos, que ya son todos viejos. Así que bueno, no son viejitos piolas, sino todo lo contrario. Bueno, así que la construcción de la historia se construye a partir de esa búsqueda de Mariani, ¿no? Que es un detective, es un clásico detective. Es una clásica narrativa policial, ¿no? Bien, ¿y cuál otra han editado? No, hemos editado el año pasado una colección nueva que sacamos, que se llama Colección Brindis, para hacer honor a 1000 botellas y seguir con la tonalidad de la editorial. Son 2 libros de cuentos, y en realidad la Colección Brindis va a ser una colección solo de cuentos, con un formato más chico. Un formato que entraría más o menos para que se den cuenta en la palma de una mano. Y va a ser solamente de cuentos, y cada vez que salga va a salir 2 libros juntos. En este caso hemos publicado El Circo Nunca Muere, es un libro de cuentos, es el único libro de cuentos que apareció. En realidad es una recopilación que hicimos nosotros de Gabriel Báñez, que es un escritor acá de la ciudad de La Plata que se suicidó en el 2009. Es un gran escritor, un escritor con un estilo personal muy fuerte. Y después hemos publicado a Bruno Petroni, que es un escritor joven, tiene unos 20 y pico de años, que nos llegó el material en realidad por recomendación de Elsa Dukrarov, una crítica literaria y profesora de la UBA, que bueno, nos llegó el libro, nos encantó y bueno, y la verdad que es un libro muy original, muy distinto, completamente distinto a lo que bueno, medio se viene escribiendo. Así que esos son los dos libros. El de Bruno es el primer libro de Bruno y el caso de Gabriel es un rescate. Es un libro de cuentos que fueron publicados en diferentes revistas que nosotros hicimos la recopilación. Son dos libros distintos, pero a su vez bastante parecidos. Hay un humor muy ácido, muy, muy cínico. En el caso de Bruno es un libro un poquito más político, trabaja temas quizá contemporáneos, pero desde otro lugar, digamos, ¿no? Es un libro hermoso, la verdad que duro. Y bueno, y la verdad que Bruno es un autor que a mí, la verdad que me encantó haberlo conocido. Hemos quedado muy buena onda, comemos asado de tanto en tanto. Así que Bruno es un tipo que para mí, si sigue esa línea, va a ser un escritor. Un gran escritor. Sí, sí, sí, yo creo que Bruno va a ser, Bien. Sí. Y vos sos docente de la Escuela de Danzas Folclóricas. Tradicionales. Sí, folclore. Burra total. No, bueno, porque en realidad también está la parte de tango, por eso. Bien. Sí, estoy desde el 2010 ahí en la escuela. Bueno, yo vivo de la docencia, vivo de los talleres literarios que doy y de la docencia. ¿Qué materia das en la escuela? No, doy una materia que es rara, que es historia social general. No es rara en general, pero para la escuela sí. Y no, doy esa materia. En realidad desde el 2010 han cambiado los planes de los terciarios artísticos y han agregado algunas materias, y entre ellas es historia social general en primer año y en segundo año historia sociopolítica de América Latina. Así que yo estoy en primer año de la Escuela de Danzas Tradicionales desde el 2010 y la verdad que es una experiencia muy linda. Más allá de todo lo que está pasando, obviamente. Claramente, te vi hace un par de semanas apoyando toma y los festivales. Sí, y además vinieron hace dos programas las chicas acá a contarnos la problemática en vivo. Y bueno, quería preguntarte qué pensás, qué te parece. Si me viste en las tomas y eso. En las tomas yo no estoy en realidad, porque me parece que es una iniciativa de los chicos. Bien. Yo intento apoyo, estoy ahí. Me parece que hay un mérito muy grande de los chicos, no sé quiénes vinieron acá. Pero un mérito muy grande de los chicos, que ellos han llevado adelante la lucha, no han tenido que consultar a nadie. Me parece que a veces eso es buenísimo, porque lamentablemente, esperemos que no se enojen mis colegas, lamentablemente el cuerpo docente ha dejado mucho que desear con su postura. No es que no hayan apoyado, se han olvidado, se han borrado un poco, pero no digo todos, está claro. Y me parece que yo en un momento dado tomé la iniciativa personal, sin consultar a nadie, de seguir un poco el camino de los chicos. No, me parece que las reuniones de docentes eran reuniones que se estaba discutiendo si se firma o no se firma la planilla, si ponía esto o lo otro, y son situaciones que a veces me parece que no dieron lugar a nada. Y yo estuve más cerca de los chicos, en realidad estuve con ellos apoyando, yendo a los cortes, a los festivales, a todo lo que se hizo, qué sé yo, lo que uno pudo ayudar. Quizá en los medios también ayudé bastante, porque con la editorial hemos trabajado bastante los medios y he ayudado también a hacer algunos contactos mínimos, que es lo que uno puede ayudar. Y me parece que con respecto a la escuela es muy interesante todo lo que se ha dado desde los chicos. Yo creo que ellos fueron los que tomaron la posta, con errores. Puedo estar de acuerdo o no con algunas cosas, que eso no viene al caso ahora, no, por lo menos me interesa ahondar en esas diferencias, pero me parece que es importante es que ellos han marcado el camino, y si se ha logrado algo es por los chicos. Es así. Bien. Eso hay que reconocerlo, yo se los dije, y mis colegas ahora han tomado un poco algunas posturas. Sí, no, suele suceder por ahí con los docentes. El otro día hablábamos con las chicas de la escuela de teatro y decían que, de alguna manera, al no ser los más que están en una problemática similar, si bien ellos deciden tomar la escuela para adherirse, pero es para unar, una lucha y reclamos que se vienen dando hace años. Que suele suceder esto, que por ahí los docentes, como no son los más perjudicados con el hecho de que no haya clases o haya, tenían como una actitud, si bien no era confrontativa, sí pasiva, ¿no? Como ahí están los chicos manejándose, y está bueno, que haya docentes que apoyan. Está bueno también esto que vos decís, fue alguna iniciativa de los chicos, es de ellos, ellos lo lograron, no es que fueron los docentes y que no, ellos lograron lo que lograron, pero haber estado ahí para acompañarlos me parece que es muy importante. Sí, qué sé yo, uno hace el apoyo es el tema de la toma, y cada tanto que necesitan un paquete de fideo, ir, tomar unos mates, por ejemplo, hoy estaba Víctor Hugo Morales en la República de los Niños, y anunciarle eso, pasarle un contacto de la productora, que yo la conozco, qué sé yo, cosas que uno intenta hacer y bueno, y ayudar, qué sé yo. Me parece que más que nada es no sentirse solos, y yo creo que eso es algo que ha pasado bastante con el cuerpo docente, ¿no? No digo todos, es decir, muchos, Marcelo, Laura, bueno, mucha gente que estuvo muchísimo, más que yo, obviamente, pero bueno, me parece que en un momento dado, a veces las deliberaciones y las asambleas no sirven para nada, lamentablemente. Es como decía, no soy periodista, pero como decía Perón, ¿no? Para que se detenga algo hay que armar una comisión, y bueno, esto pasaba eso. Se armaba una reunión la docente y estabas 2 horas hablando de la nada, cuando después los chicos tomaban una iniciativa y era mucho más productiva. Y eso me parece que yo en un momento dije, bueno, esto acá, digamos, me parece el camino va por otro lado. Y los chicos nos enseñaron a los docentes, no valga la paradoja. Es importante eso también. Sí, ¿qué te parece? También, eso sí. Y contanos, ¿cuáles son las nuevas novedades positivas sobre el tema de la toma? Lo que han logrado sí. los chicos, ¿no? A través de eso. Lo positivo es que se alquiló una casa. Eso es lo positivo, entre comillas, pero bueno, vamos a hablar de lo positivo. Se alquiló una casa en 17 entre 40 y 41. Parece que está la agenda de infraestructura del ministerio ya trabajando, haciendo los arreglos. Para que estén condiciones, sí. ¿no? Esto era importante. Sí, sí, las chicas claro. decían eso, que les habían dado claro, espacios que no claro. tenían las condiciones tal necesarias cual, tal cual. Para. Sí, sí, sí. El techo, bueno, las. Yo de historia, qué sé yo me puedo arreglar claro. el lugar. Pero las materias corporales, bueno, eran justamente necesario el piso, esas cosas que se están arreglando. Y bueno, la verdad que yo estuve el otro día con una secretaria, creo, Analisa, y me dijo, están trabajando todos los días, así que. Pero bueno, eso también es interesante contar esta anécdota. La llamó a Luz, una alumna, que es alumna mía de este año. Lo llamó el tercero después la ministro. Y para hablar y para reunirse con ellos y para juntarse y para, bueno, un poco acelerar esa cuestión porque. Y bueno, y fue a los chicos que llamaron y no al cuerpo directivo ni a un docente. Fueron a ellos. Y eso me parece que es simbólico también, ¿no? Es decir, que la llamen a Luz, le hayan llamado a Mario. Me parece que también es un poco ellos mismos y el poder, digamos, el poder estatal se dio cuenta dónde estaba justamente el núcleo, ¿no? La intensidad de la lucha. Así que bueno, y ahora los datos positivos es eso, y bueno, ahora se verá, es un tema, el alquiler es de 2 años y medio, creo, y bueno, después lo que viene es una incertidumbre, que es un poco lo que vos decías, que ahora se unieron los diferentes escuelas artísticas, para bueno, a ver si, no sé si el polo artístico, anteayer, hubo una marcha, digamos, entre un petitorio que se rechazó a la gente del Ministerio de Educación, porque no hay dinero para el polo artístico, así que bueno, es una incertidumbre bastante preocupante, ¿no? Es un tema. Sí, hablando de incertidumbre, te quería preguntar, ¿qué pasa con estos chicos que están terminando de cursar o con todas las clases que se han perdido sí. durante este ciclo? Y la verdad que no sé. ¿Se van a recuperar? ¿Le van a reconocer algo? Y mirá, yo supongo, digamos, supongo que se va, como vamos a retomar supuestamente en agosto, mediados de agosto, supongo que esa parte del año se va a tomar como un año. Ahora lo que yo digo, digamos, no sé, mi materia, no es por menospreciar mi materia, ni mucho menos, al contrario. Mi materia yo la puedo, última, no sé, compactar, pero me parece que hay otras materias que son mucho más troncales y mucho más importantes. Y más digamos. Difíciles por sí, ahí de sí, poder compactarse, sí. Sí, sí, mucho más difícil, digamos, cómo hacer todo un trabajo, no sé, corporal en medio año. El tema es que también hay otra realidad, ¿cómo le decías a un alumno? Por supuesto. Que por no, supuesto. Que digamos, estuvo privado de un derecho durante 4 meses, bueno, vas a tener que recursar el año que viene. No, sino decirle que un mes en el verano vas a cursar, no, seguro. Es muy complejo. No, es muy complejo, sí. Esto que decías vos, ¿no? Es preocupante, digamos. Esta realidad es realmente preocupante. Lo que pasa es que también, además, hay una cosa, si los alumnos, estamos hablando del, qué sé yo, no sé, el 20% del alumnado, el 30%, como mucho. Mucha gente se fue a su pueblo, mucha gente empezó otras carreras, es decir, se diezmó, digamos, el es que es insostenible. Que también es preocupante. Claro. 4 meses de no saber si perdés la carrera, si no, tu viejo mandándote un alquiler. Digo, todo se encareció, la vida de un estudiante es difícil. Sí, totalmente. Y además me decía, por ejemplo, una chica me decía, Camila, que también es alumna, me decía, me decía, le estoy mintiendo. O sea, a mis padres, decía, sí, estoy diciendo que bueno, porque en realidad ellos me pasan un par de dinero, ella trabaja y a su vez, bueno, la ayudan. Y me decía, bueno, yo ahora como le estoy diciendo que en un momento empezamos a cursar, porque si no, dice, bonita el pueblo, digamos. Claro. Y eso es una realidad, me parecía lo que me decía ella, era una realidad bastante repetida, qué sé yo. Pero bueno, eso es un poco también, me parece que es también el lugar que tiene el arte, ¿no? Para el Estado en general, ¿no? Es justamente lo que decía ella como profesora de teatro que es y que sabe, ha cursado sus estudios ahí, lo que significa. En la escuela de teatro, nada, yo otra vez contaba más o menos eso, digamos, son problemáticas que se vienen dando hace años. Y el otro día hablé con una profesora que egresó muchísimos años antes de que yo termine y me dijo, y la escuela de teatro siempre estuvo igual. Digo, son problemáticas, es un poco lo que decíamos hoy, se vienen emparchando, como con promesas no cumplidas, con algunos arreglitos, con algún fondo mínimo que se baja, pero no se solucionan, no hay soluciones radicales, que es lo que tiene que haber. Más en el caso, digo, de la escuela de danzas tradicionales, donde se suspendieron las clases porque no se puede habilitar el edificio. Ya es como las últimas. Es como. Sí, pero aparte, digamos, sin un plan B, ese es el tema. Sin sí. un plan B. Ese es el tema, sí. Yo me acuerdo, me llamaron a mi casa el martes, me dicen, mañana hay una asamblea porque clausuraron las clases. Y digo, ¿cómo que las clases? Y dice, sí, clausuraron las clases, ¿quién? Infraestructura del ministerio, no puedo creer. Era así, era una cosa, ¿entendés? Y no había un plan B, una cosa. Pero bueno, también tiene que ver con lo que seas vos y también el lugar que ocupa el Estado. Para el Estado la educación artística. Sí, tal cual. Y es importante esto que decíamos hoy. No, bueno, son un montón. Y justo estaba releyendo, el otro día nos trajeron un comunicado a los chicos de danza y son 700 alumnos, ¿no? Sí. Y pensar en esto, en las singularidades, esto que vos contabas. Una alumna me contaba que tiene que mentir a los padres. Son 700 personas que están sin privados de un derecho. De un derecho legítimo que es la educación. Es terrible. Lo bueno, lo positivo, me parece que rescatar esto. Se organizaron, salieron a la calle, están luchando, lograron algunas cosas. Sí. Hay que ver, tal cual. Y además me parece que estos se han unido también, ¿no? Es decir, a veces eso ha pasado también, ¿no? Que bueno, que quizás estaba la lucha de danzas tradicionales. Por un lado, claro. Y eso me parece que se ha unido y eso es algo que bueno, que vale la pena tenerlo en cuenta porque a veces, digamos, el otro día en la marcha hubo mucha gente, ¿no? Hubo mucha gente. ¿Nos querés contar sobre el ciclo de Malvinas que van a empezar con...? No, en Malvinas no. No en el Malvinas. ¿Dónde va a ser? No. Perdón. Fede Ratas. No, en realidad es un... sí, en el Malvinas hicimos 4 años, hablando de la cuestión del Estado. Ahí teníamos un lugar que nos había dado la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Pero bueno, después de 4 años de hacer un ciclo literario, que nunca hubo acá en la ciudad un ciclo así, todos los jueves, bueno, el año pasado terminamos de hacerlo y ahora vamos a hacer un ciclo un poquito con una infraestructura más modesta, más chica. ¿Va a ser temática o va a ser general? Sí, va a ser como siempre un mes temático y ahora arrancamos el jueves 16 de agosto, en un lugar muy lindo que nosotros ahí presentamos la novela policial Carne Seca, que es en el Teatro de la Universidad, acá en 10 y 50. La de Malarro. La novela de Malarro, sí. Ahí lo presentamos, quedamos muy contentos, la gente muy macanuda. Y es el Teatro de la Universidad, en 10 entre 54 y 55. Y bueno, va a ser un ciclo que por ahora, en el caso de agosto y septiembre, va a ser siempre literario, un ciclo literario. Sí, claramente. Y vamos a hacer un mes sobre cuentos de Borges llevados al cine. Así que se va a llamar Borges a la pantalla grande o bueno, algo así. Así que entrada libre gratuita, el que quiera ir puede ir. Horario todos los jueves, 19:30. Así que vas a estar con Sofía ahí. Sofía y Emanuel. Bien. Que es Emanuel, nuestro amigo y nuestro, bueno, el que nos ayuda en el ciclo y que nos ayuda el año pasado en el ciclo. Así que somos tres, ahí somos uno más. Somos mayoría. Y va a ser un ciclo por ahora de cine. Buenísimo. Bueno, Ramón, muchas gracias por tu visita. Gracias cuando a ustedes quieras, por el espacio. Podés volver. Bueno, cómo no. Bueno, gracias. Nos vemos. Ahora vamos a un tema y después volvemos. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrón. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. más. Sin embargo, el que llora soy yo. No se acuerda de la bruta con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. Quedan pocos habaneros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring. Ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdos, este brindis por el mar. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. Me voy, me vivo yendo. Esta noche me hizo vista el tiempo. En la copa me dieron changui. Me llevo un capricho burdo, la esperanza escondida en el zurdo. El diablo se apiade de mí. Suerte me ayuda, nadie golpea al San Juan. Oigan el payaso que canta, cuánta penas en su garganta. Junto a su copa de licor, solo esta noche no tengo ni tumba. Sin embargo, el que canta soy yo. Miren al Pierro callejero, de la noche fiel compañero. En su mejillo lágrima brilla. Le ha tocado pasarse la vida a solas con su corazón. Largan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar. O si fuera poco, ¡ja!, de golero. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal. Oigan al payaso que canta. Sin embargo, le llaman Pierrot. Miren al Pierrot callejero. ¿Lo sentiste, Viruta, los muchachos? De la noche bien compañero. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben que siempre lo mío está el niño Calatrava. Brilla, a Viola, que se lo fue hace pasarse poco. Pasarse la vida a solas con su a corazón. A solas, sí. A solas, pero viviendo la vida gozando. Olga. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Bueno, y acá estamos en el último bloque de Oiga Olga con los chicos de las bandas que van a tocar esta noche en el Olga. Si no tenés nada que hacer, o es más, si todavía no planeaste qué vas a hacer este viernes por la noche, venite al Olga que van a tocar unas bandas hoy. Estamos acá con Mauro de Jaya y con Facu de Tambaleando. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien. Bueno, ¿nos quieren contar un poco cómo se formaron sus bandas? Bueno, arranco yo. Nosotros venimos tocando hace 5 años. Somos todos de Citibel, nos conocemos todos ahí. Y después, bueno, hubo un par de cambios en la banda. Pero sí, entre Jere, Lucho y yo, estamos desde el principio. Y ya grabamos 2 demos y ahora estamos con la primera grabación del disco de la banda. Y ahora después de esta fecha nos ponemos a grabar en el estudio. Buenísimo. Y bueno, nosotros arrancamos con la banda hace más o menos 2 años. En realidad un poquito más, pero veníamos ensayando, hubo muchos cambios de integrantes. En realidad arrancamos yo y Facu, otro Facu, el guitarrista de nuestra banda. Y con el tiempo fuimos sumando amigos, conocidos. Así también de gente de otras bandas. y se formó lo que es el grupo ahora, que ya tenemos 8 integrantes, un demo grabado, y estamos preparando para fin de año lo que va a ser el primer disco, digamos. Buenísimo. Bueno, bien ahí. ¿Ya conocían el espacio? ¿Han tocado otras veces en el Olga? Sí, lo conocíamos. Nosotros ya tocamos 2 veces en el Olga. Hace un año y pico, ya un año y medio, y a principio de año, en este año. Buenísimo. Sí. Y nosotros no, la verdad no tocamos nunca acá, pero siempre teníamos ganas de tocar. También mucho por lo que la banda tiene mucho contenido social en lo que es las letras y musicalmente, y qué mejor lugar que bueno. Acá. Así que buenísimo. ¿Y qué tipo de música hacen? Y nosotros estamos haciendo tipo Onda La Vela, esas cosas, rock medio fusión. Rock fusión. Sí. Y nosotros vamos más por el lado del reggae, pero también con sus cortes rockeros, porque cada uno de los músicos tiene por ahí influencias de distintos futuro estilos. Raquero. Sí, seguro. Buenísimo. Bueno, fusiones entonces. Sí, ahí sí. Rock con fusión con otros ritmos. Qué bueno. Bueno, ¿quieren contar algo más? ¿Agregar algo más? No, que no se pierdan. Lo que quieran. No, nosotros el domingo, nosotros tambaleando, vamos a tocar en el aniversario de Hernández con los Cafres. Buenísimo. Así que si es de Hernández y se quiere acercar. Y no, nada más, que se acerquen a la noche, que va a estar bueno, Lola. Bueno, así que hoy a la noche, vos, Mauro, ¿querés agregar algo? Y bueno, yo quiero agregar que estamos buscando integrantes. Ah, bueno. Acá mejor claro. Para difundir. Buenísimo. Porque bueno, estamos buscando tecladista, que hace rato andamos sin teclado, así que si alguien se quiere sumar, puede buscar ahí en el Facebook de la banda, ahí Jaya Reggae. Bueno, ¿y cómo los pueden contactar o cómo los pueden escuchar, si quieren escucharlos? Los Facebook, Tambaleando Rock. Y Jaya Reggae, y si no por MySpace también, de www.myspace.com/jaya.reggae, ahí pone a escuchar algunos temas del demo. Nosotros buenísimo. Tenemos los demos en el Pure Volume, que es purevolume.com/tambaleando. Bueno, así que si quieren escucharlos, ya saben, chicos, está abierto el espacio, siempre que quieran venir a difundir nuevas fechas o lo que sea, les agradecemos un montón que hayan estado acá. No, gracias a ustedes. No, por favor. Y bueno, les contamos a la gente que mañana también hay noche de bandas acá en el Olga. Y va a estar Hemorragia Nasal, así que bueno, están invitados a pasar el sábado, el viernes hoy a la noche con los chicos de Jaya y de Tambaleando y mañana con los chicos de Hemorragia Nasal. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van pa' la casita, beben y fuman paco, después oyen reggaetón, porque esperan que en el cielo esté el amor, que no le diste vos, que no, como que no, mírate. Míralo, los pibes cumplen condena, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día, aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, mírate, míralo. Primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo. mucho más. Olga.vásquez.cultural@gmail.com. Así para todas. Bueno, y acá estamos para despedirnos. Muchas gracias, Ángel, por haber estado hoy acompañándome. Un placer para mí. Gracias, Dantu, también por haber estado ahí operando. Nos esperamos el viernes que viene a las 8 de la noche en Oiga Olga. Ya saben, hoy a la noche tienen noche de bandas acá en el Olga Vásquez. Pueden venir a ver a Jaya y a Tambaleando. Y seguimos ahora con Orgía de Vegetales. Porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsa, ni tortuga. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder de abogado ni testigo. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a alumbrarnos el camino. Estamos en la tierra de nadie, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruina sobre ruina. Querida Alicia, nada. Vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas traba. David acaba de romper una cuerda. No le des tan duro, men. ¿Está afinada y todo? ¡Qué producción, men! Bueno,